queridos auditores y auditores de Radio Espacio 107 FM 107.3. Estamos un poquito así como en la luna. Estamos acompañando la mañana hoy día lunes 1 de octubre. Esta vez se celebra Santa Teresa del Niño Jesús. ¡Oh, que estamos mal! Bueno, usted está muy preocupada de la Haya, del territorio que podría perder. Bueno, nosotros perderíamos harto, pues. Pero se perdería ahí en eso. Pero la verdad es que yo encuentro. Claro, es que yo allá tengo una parcela, con varias hectáreas que pierdo, pues. ¿Usted cree que pierde mucho entonces? Exacto, por eso estoy tan preocupado. Tan preocupado. Claro. Bueno, pero hasta la hora todavía no han dado el fallo. No, todavía no. Iban 4 argumentos hasta las, digamos, 5 para las 12. 4 argumentos bolivianos ya están rechazados. Estaban en un quinto, ya en fallo final prácticamente, pero esto va a durar bastante rato más. Pareciera. Pero que yo, la verdad es que, a ver, no sé si esto tiene trascendencia para nosotros los chilenos como país. Como país tiene, por supuesto, mucha trascendencia, por supuesto. ¿Cuál es la trascendencia? Pues yo encuentro que aquí a Chile nadie lo obliga a hacer, bueno, el territorio. Bueno, si las declaraciones, digamos, no formales, pero un tanto informales, pero también con viso a ser formales, de Bolivia, ellos no es solamente lo que quieren salir a armar, sino que la quieren con absoluta propiedad, con territorio y mar. ¿Eso es lo que se llama soberanía? Ellos le llaman soberanía porque, según explican ahí, ni siquiera está claro o bien claro la expresión soberanía. Entonces, pero aquí lo que yo no he escuchado en absoluto es la posición peruana. Porque según los tratados que se hizo con Chile en la división territorial después de la Guerra del Pacífico, Chile no puede entregar ningún pedazo, retazo de territorio sin la aprobación peruana. Y Perú se opone a todo eso. Entonces, ¿cómo es posible que Bolivia esté pidiendo ello unilateralmente territorio y salida al mar? Bueno, a lo mejor también hay algo como se habla de política, este caballero no quiere reelegirse, a lo mejor está... Otra situación, otro punto, que hasta el día de ayer, de antes de ayer y todos estos días, ellos no hablan solamente la salida soberana al mar. En este momento están pidiendo derecho a negociar, pero para eso, para tener... Y después que tengan salida al mar con territorio, ellos no van a descansar, según sus términos, hasta recuperar Antofagasta, hasta la región de Antofagasta. Entonces, chupalla, ¿a Chile lo están dejando hasta dónde? ¿Qué solución cree usted? Bueno, a ver, yo así, dentro de mi ignorancia en realidad, yo creo que la solución es que Chile se salga del... Chile debe aplicar el término que está en el escudo nacional. Por la razón o la fuerza. Oh. Y se acabó la historia. Y eso sería todo, dice usted. Yo puedo recordar, por ejemplo, la discordia que tuvo Rusia, cuando era Unión Soviética, Rusia, con Japón, por unas islas llamadas las Islas Kuriles. Japón adujo ser dueño ellos de las Islas Kuriles, pero cuando sorprendió a la Unión Soviética, Rusia, debilitada por su revolución, debilitada por el ataque feroz que le lanzó el imperialismo después, el imperialismo capitalista, Japón recuperó las islas en una guerra con Rusia. Entonces, cuando Rusia le dijo, según tratado, estas islas son nuestras, y Japón, comillas, entre comillas, toda guerra anula cualquier tratado escrito. Pero, aquí hay un pero, lo estoy poniendo como ejemplo. En ese entonces Rusia se recuperó. Y se recuperó bien y recuperó las Islas Kuriles a través de otra guerra. Ya. Yeah. Entonces Japón le dijo, pero si eso era de nosotros por tratado. Y ahí Rusia le responde lo mismo. Cualquier guerra anula cualquier tratado. Bueno, vamos a continuar con esta conversación en un ratito más. Ahora en este momento estamos acompañando la mañana. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado, me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibríes. Solas llorar en el sol, mi boca en llamas tortura. eso no está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. Yo no sé por qué te has ido tú con él, dejando todo al olvido. ¿Cómo es posible que a mi lado tu traición? ¿Cómo explicar la razón? Yo que te di mi corazón y tú lo has destrozado. ¿Cómo es posible que a mi lado compañía de Radio Espacios FM 107.3. El número de teléfono es el siguiente, el 41 22 22 363. La idea es que usted nos llame para hacer sus saludos y para programar este espacio musical. Bueno, vamos a continuar en este momento con la conversación sobre lo que está en boga hoy día y que es la Haya. ¿Qué le parece? Porque todavía no se ha sabido, don Ricardo, ¿cierto? Mire, yo pienso, hasta el momento que vi la televisión, reitero, cuatro argumentos de Bolivia ya habían sido rechazados y estaban en el quinto, pero también se veía que iba hacia allá, hacia el rechazo. Entonces, la expresión del presidente Evo Morales, yo no la vi en absoluto como de mínima satisfacción por lo que estaba ocurriendo. Pienso, creo yo, que los chilenos que defendieron el caso tenían la razón y y debería ir al rechazo de la petición boliviana. Pero y si fuese rechazada la petición de Bolivia, ¿esto se cierra? O sea, ¿ya no habría posibilidad de que el presidente boliviano volviera otra vez a lo mismo, a hacer otra demanda más? Mire, según el presidente boliviano, el señor Evo Morales, dice que ellos no van a descansar nunca. No solo en su petitorio de salida al mar con soberanía, que le llaman, término que ni siquiera está bien aclarado, pero con territorio, hasta llegar ellos a recuperar, según ellos, Antofagasta. Otra consulta. ¿Usted cree que mientras Chile esté en el Pacto de Bogotá y si Bolivia insiste en seguir en esto, volviendo otra vez a demandarlo, Chile está obligado a atender sus demandas? ¿O mejor sería que Chile se retirara del Pacto de Bogotá? Bueno, si yo pienso, como vulgar chileno nada más, pues como muchos chilenos piensan, que si esto sigue, Chile debería aplicar otras medidas. Claro, porque resulta de que yo tengo entendido de que todo país que ingrese al Pacto de Bogotá tiene la obligación de negociar un acceso al Océano Pacífico, que no, es el caso de Chile. De los acá. Otros serán otras cosas que les pidan los otros países, ir acatando, qué sé yo, demandas. Los que están en este pacto tienen la obligación de acatar lo que la Corte Internacional de la Haya dictamine. Lo que dictaminó en el caso Chile-Perú. Chile perdió millones de kilómetros cuadrados de mar. Y ese dictamen de la Corte de la Haya es inapelable. O sea que, a ver, lo que usted me está diciendo a mí me da una idea, por ejemplo, de que si esta vez la Corte de la Haya dicta un fallo a favor de Chile, esta cosa se termina. O sea, ya Bolivia no tendría que volver otra vez a seguirnos. Tendría que cambiar los puntos, porque estos puntos ya están terminados. Ah, con este fallo de hoy. Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa con este litigio, ¿no? Porque todavía tengo entendido que no se ha dado el fallo final sobre lo que está sucediendo entre la demanda marítima que pide Bolivia hacia Chile. Bueno, nos vamos a ir a un espacio y después vamos a continuar. Despiértate, mujer, que el río está bajando turbio. Dejemos de fingir con este matrimonio absurdo, que haciendo del amor alarde, no somos más que dos cobardes, extraños en la misma cama. Que el amor inflama muy de tarde en tarde. Despiértate, mujer, que el cielo se tiñó de rojo. Despierta, por favor, despierta y mírame a los ojos, que estoy cansado y ya no aguanto más noches de tristeza y llanto, tapando todos los ultrajes con el maquillaje de mi desencanto. ¡Basta ya! No prosigamos con esta locura. ¡Basta! Que ya se terminó nuestra aventura. Nuestra casa es un teatro, tú y yo la sombra de los comparsas. Nuestro amor es un fracaso, seamos sinceros y que acabemos esta farsa. Despiértate, mujer, que el fuego ya no está encendido. Despierta, por favor, despierta, que me siento herido. Que aquel amor que ayer juramos se nos escapa de las manos. Vivimos siempre tan distantes que de ser amantes ya nos olvidamos. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Bueno, acá le vamos a dar el pase a nuestro panelista para que nos lea el horóscopo de las personas que han nacido hoy, primero de octubre, las que están naciendo y las que van a nacer. ¿Acá? ¿Qué le parece si saludamos al santo de hoy día? Pero la saludamos ya, pues. ¿Saludaron? Santa Teresa. Saludado ya. Santa Teresa del Niño Jesús. Vamos a ver qué nos dice el horóscopo de hoy día. Hoy día estamos a primero, ¿eh? No, estamos a uno. Ya, a los uno. 4 y 9 son 13 y 1 y 3 son 4. Ya. Bueno, vamos a leer como dice la señorita, señora directora. Señorita, por favor. Señorita, nada más, sola, pues. Qué bien. Sí. Pues, bueno, ya le cuento yo que en el libro que usted tenía encargado, ¿ya? Pero que al parecer no llega a Chile. No. Entonces va a tener que esperar el regalo de cumpleaños. Oiga, hacen como 3 años, ya no le pongamos, con 2 años que estoy esperando ese pero regalo. Este regalo era con notas, ¿verdad? Sí, parece que no he logrado el 7. Bueno, ¿qué le vamos a...? Pero a ver, yo quiero saber si la nota es por asistencia o... En primer lugar, por asistencia. Ya, entonces en asistencia en realidad está un poquito más. Yo creo que este año... No alcanza el 4. Pucha la cuestión, entonces, ¿no? Entonces con un 3,8 oh, es rojo todavía. Pero, pues. Pero del 3,5 para arriba usted sabe que es sube rojo. A 4. No, si sube a 4, pues. Ni con un punto base. Oh, estamos mal así, ¿eh? La verdad es que está costando mucho conseguir un librito ahora. Estamos mal, yo creo que es mucha gente, ¿eh? Yo creo, chuta, qué fome. Bueno, pero ya, yo mire, ya, espere, vamos a esperar, sí, ya voy a acomodar mi asistencia. Ya, pues, vamos a las niñas, niñitas, niñitos, guaguitas, guaguitos, bebitas, bebitos que nacen hoy día, que ya nacieron y que están por nacer hasta las 0 horas, van a tener un carácter fuerte. Van a ser más racionales que sentimentales. Pero aún así, sin pareja no van a poder vivir. En cuanto a su carácter, van a ser un tanto impulsivas y van a sufrir un poco soledades y van a ser bastante porfiadas las niñitas, los niñitos, las damas, los varones, bastante porfiadas en sus ideas. No van a dar nunca, como se decía en los tiempos de mi abuela, su brazo a torcer. Siempre van a querer tener ellas la razón. Pero como les digo, van a ser más racionales que sentimentales. Pero dentro de lo racional, actuando por la razón, no por la emoción, van a lograr mucho de lo que ellos anhelan y ellas anhelan. O sea, más cabeza que corazón. Más cerebro, cabeza que corazón. Exactamente. ¿Será esa la clave de la felicidad? Yo creo que sí. Y esto no es que se cambie con el tiempo. Nacieron así, son así, siguen así. Y van a seguir así. Y morirán así. Pese a toda la cultura que puedan adquirir. Mientras más cultas, más cultos sean, más firmes de carácter van a ser. Y van a preferir siempre a la familia. Un varón estará muy enamorado de otra dama que no es su esposa. Pero esposa e hijos, hogar, siempre van a tener la, digamos, preferencia. La preferencia para ellos. Y las mujeres igual. Podrán querer mucho al patas negras, mucho cariño. Pero el marido y la familia y su hogar van a estar en primer lugar. Así van a ser quienes nazcan el día de hoy. Bueno, quiero recordarle a mis queridos auditores y auditoras que el teléfono es 41-22-22-363. También ustedes pueden llamarnos, nos dan su fecha de nacimiento, de la persona que ustedes quieran, la de ustedes, la de sus hijos, la de quien deseen saber rasgos de la personalidad de la gente que ustedes quieran. Y nos pueden llamar y acá nuestro vecino les va a hacer el cálculo de su... Ese es aproximado. Un 75%. Claro. Porque si estuvieran presentes sería más avanzado. Claro. Pero si quieren ustedes, basta con que nada más nos llamen y nos dan la fecha de nacimiento. O si alguna dama o algún varón quieren saber algo de su pareja, algo más, pueden venir acá, pero con su... con la fecha de nacimiento. Y claro, también sería otra opción, ¿eh? Esa, sí, que nos pasaran a dejar sobre la fecha de nacimiento. O como usted se los ha explicado ya por la radio, pueden preguntarlo a través del teléfono. Sí. 41-22-22-363. Sí. Pueden preguntar por teléfono sin dar nombre, sin dar apellidos. Sí. Solamente fecha de... Exacto, claro. Nacimiento. Y después ya lo escuchan en su casita tranquilamente. Ellos, correcto, saben de quién es la fecha de nacimiento. Yo quiero... Ahora usted nos va a leer un aviso, ¿cierto? Un aviso de utilidad pública. De utilidad pública. Estamos leyendo dentro de los programas porque es de mucha utilidad este aviso. Ya. Dice, programa de salud más adulto mayores autovalentes. Objetivo del programa. Prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Tiene taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caída. También taller de estimulación de funciones cognitivas, entre paréntesis, memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Y taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Todo esto lo logran en el programa de salud más adulto mayores autovalente. Está realizado este programa por fonoaudióloga señorita Gina Illón y kinesióloga Javiera Beltrán. Venga e inscríbase en SIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, sala 6, letra A. Es muy interesante y muy conveniente para la salud del adulto mayor. Los dejamos invitados a que asistan a este programa. Señora, señorita directora. Bueno, vamos a hacer, yo creo que un último comentario de una inquietud que yo tengo y que a lo mejor usted nos la puede contestar para todos nuestros auditores. ¿Qué pasaría si Chile se retira del Pacto de Bogotá? Mire, Chile se retira del Pacto de Bogotá, no estaría obligado a acatar todas las decisiones que pudiera tener más adelante en cualquier litigio con otro país, porque la Corte de la Haya dicta un fallo y es inapelable. Lo que pasó con Perú, Chile perdió millones de kilómetros cuadrados de mar porque la Corte de la Haya falló a favor de Perú. Ahora Chile tiene la otra opción, de todas las maneras, no acatar un fallo. Y nada lo obliga entonces. Y retirarse de este, digamos, de este tribunal internacional compuesto por varios países. Lo que hizo Colombia, me decía usted. Sí, varios países. Colombia le dieron un fallo adverso. No, yo no estoy segura si Argentina, parece que tampoco está en el Pacto de Bogotá. Sí. Y ellos no acataron fallo y se retiraron. Y no les pasó nada. No, absolutamente nada. En este caso, si usted me pregunta en forma personal, ¿qué opino sobre si hubiese habido un fallo o hubiera un fallo adverso a Chile? ¿Qué pasaría ahí? Que Chile no lo acate. No, nomás. Chile tiene fuerza suficiente para decir no, no lo acato. Pero si no lo acata, lo expulsan o Chile se retira del país. Claro, yo creo que sí. Se acabó. Bueno, yo no, como nosotros estamos acá, no sé si ya se dictaría el fallo o no. Pero por lo que me contaba usted y por lo que veíamos, parece que no es adverso. Bueno, ya digamos cuatro puntos de toda la argumentación boliviana, ya los cuatro primeros puntos habían sido rechazados por la Corte. Y me dio la impresión que el quinto también iba hacia allá, a ser rechazado. Porque los argumentos de Bolivia no tienen consistencia jurídica. Bueno, vamos a esperar un momento más. No sé si esto... Y ahora estamos en la compañía de Radio Espacio FM 107.3. Seguimos acompañando la mañana. Cuenta 1, 2, 3, así, así. Cuenta 1, 2, 3. estamos de regreso en Espacios FM 107.3. Acá mi compañero panelista les va a dar una noticia. Bueno, estimadas y estimados amigos, vecinos, que posiblemente no hayan estado viendo la televisión, ya se definió el fallo en la Corte de La Haya por la demanda de Bolivia, obligando a Chile a negociar. El fallo fue rechazado por esta Corte Internacional por 12 puntos contra 3. O sea, 12 jueces votaron a favor de la posición chilena y solamente 3 por la posición boliviana. Por lo tanto, Chile ya puede quedar tranquilo. No hay ninguna obligación de negociar nada con Bolivia. Qué bueno. Bueno, debo recalcar también que esta noticia nos llamó una amiga muy querida de nosotros acá, tanto de acá de Don Ricardo como mía, y ella tuvo la gentileza de llamarnos para avisarnos qué es lo que había sido el fallo de La Haya. Por eso nosotros le reiteramos el número de teléfono, el 41-22-22-363, para que usted también no se atreva y nos llame tanto para a darnos una información, para pedir alguna música, una canción de su preferencia, o para que acá anotemos su fecha de nacimiento y acá nuestro panelista le esté leyendo el tarot del día. Bueno, como ya está la noticia principal de hoy día ya ha llegado a su fin, vamos a leer otra acá que está, dice, en las noticias de Radio Espacio. Dice, cerca de 300 armas han sido retiradas en lo que va del año en el Biobío. Tras el comité de seguridad realizado en la gobernación de Concepción, la Fiscalía Regional del Biobío informó que cerca de 300 armas han sido retiradas en lo que va del año en la zona. La cifra fue entregada por el fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo, Michelangelo Bianchi. ¿Qué le parece a usted esto, mi querido vecino? ¿Fueron retiradas esto del retiro de armas de las casas? Mire, estoy en una situación un tanto ambivalente. Porque ¿cómo es posible que los delincuentes estén férreamente armados? Y los ciudadanos y ciudadanas honestos tengan que vivir sin ningún tipo de defensa prácticamente. Sí. Y con su predio donde viven, formado en especie de, como condominios, rodeado de rejas. Los delincuentes libres y los ciudadanos honestos, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, estudiantas, adultos mayores, pensionadas y pensionados, encerrados entre rejas. Me parece una cosa muy incongruente. Sí, es verdad que hay bastante incongruencia en eso. Pero, bueno, a ver, explíqueme usted, ¿en qué le ayudaría a usted tener un arma en su casa? A lo mejor si usted hace uso de esa arma, capaz que la ley se vuelva en su contra y a lo mejor no sería muy conveniente. Porque la ley está basada en la justicia. La justicia viene de algo justo, pero quienes aplican la ley es el problema. La legítima defensa existió siempre, antes de. Incluso usted podía tener un arma sin tenerla inscrita si la tenía en su casa. Fíjese que la ley después fue modificada, que si entra un delincuente con un palo, usted tiene que defenderse con un palo. Y si entra con un cuchillo, usted tiene que defenderse con un cuchillo. Y si entra armado con una pistola o un revólver, usted tiene que ahí defenderse con una pistola o revólver. Pero ¿qué dueña de casa? ¿Qué dueño de casa va a ser un experto en manejar un puñal, un cuchillo o un palo? No estamos preparados los civiles para defendernos de esa forma. En cambio, tiempos pasados, el dueño de casa estaba armado, se le metía un desconocido a la casa, ya sea por la ventana, por la puerta, en forma brusca, el dueño de casa se defendía nomás, le daba su tunazo y se acabó. Hoy día la ley incluso dice que si un desconocido entra en el patio de su casa, no puede hacerle nada, prácticamente no puede hacerle nada. ¿Dónde queda entonces el derecho a defender la propiedad privada y la integridad física del ciudadano, ciudadana? Sí, en realidad, pero también hay, armaríamos, a lo mejor sería esto un verdadero Far West también, si todos nos dedicáramos a tener armas, y a lo mejor por cualquier cosa también sacaríamos un arma, y a lo mejor puede que sea no peor. No por cualquier cosa, porque si el delincuente... Mire, todos los delincuentes están ya fichados como delincuentes. Y no puede un delincuente ya reconocido, común, que ingresa a un domicilio, tener algún derecho a legítima defensa. La defensa la tiene el dueño de casa. Yo he visto casos de una dama dueña de un negocio de barrio. Tenía un rifle, calibre 22, lo recuerdo muy bien, y se metieron dos muchachotes de estos asaltantes. Y ella usó su rifle. Uno, por decirlo así, lo despachó, falleció. El otro quedó herido. No le pasó nada a la dueña del negocio, porque usó el derecho a legítima defensa. Lo que hay que hacer es preparar los tribunales para que dictaminen la ley en la forma más, digamos, correcta. ¿Y no cree usted que a lo mejor sería conveniente si entramos a preparar a las personas a usar un arma? Porque también esa arma se puede volver en contra de uno. Es que eso sería ya, no, generalmente es muy raro. Por ejemplo, a usted le venden un arma, la misma, digamos, en la expresión correcta, la misma armería que se la vende, le hace una enseñanza práctica. Yeah. Le da una enseñanza práctica. Ahora, si el dueño de casa o la dueña de casa deja su arma porque ha ocurrido que un niñito menor la tomó y se le salió una bala y el niñito murió. Hay que ser claro. Pero hay que ser responsable. Hay que tenerla en el lugar preciso. Esas son las cosas que después se lamentan. Sí, pero es que también la persona debe ser responsable. Al tener un arma, tiene que ser responsable donde tenerla y educar a sus niños, a sus hijos. Esto no debe tomarse. Esto no debe usarse por usted. No es tan difícil. O sea, la idea es responsabilidad. Defensa propia. Bueno, estamos en la compañía de Radio Espacio FM 107.3. Posesiva, lunar y celosa, te forzó a decidir entre tú y yo perdí y estoy sola. de lo que pasaba por creer en ti, pensando que me amabas. Yo cerré mis ojos, nada me importaba, solo con tu amor, solo con tu amor. Yo estaba ilusionada. Te entregué mi amor porque en ti confiaba. Nunca valoraste lo que yo te amaba. Yo mucho te quise, mucho te adoraba, pero con el tiempo yo salí engañada. Al pensar que me querías y que solo estabas enamorado de mí, pero en realidad fue una mentira, fue una ilusión lo que me hiciste vivir. Yo no me di cuenta de lo que pasaba por creer en ti, pensando que me amabas. Yo cerré mis ojos, nada me importaba. Solo con tu amor, solo con tu amor. Yo estaba ilusionada. Te entregué mi amor porque en ti confiaba. Nunca valoraste lo que yo te amaba. Yo mucho te quise, mucho te adoraba, pero con el tiempo yo salí engañada. Estamos en la compañía de Radio Espacios FM 107.3. Le voy a ceder la palabra acá a mi compañero panelista para que se despida, porque ya tenemos que retirarnos. Bueno, estimada y estimado Radio Escucha de Radio Espacios 107.3, como bien lo dijo la señorita directora, digamos vecina, compañera acá de la población Pedro del Río Sañartu, estamos ya retirándonos. Hicimos el esfuerzo de un breve espacio para acompañarles algo más con comentarios, chascarros y noticias. Que lo pasen muy bien y será hasta el día de mañana, estando con salud y vida. Que lo pasen muy bien. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Se les agradece su sintonía. Que tengan todos unas muy buenas tardes. Sigan en la compañía de Radio Espacio FM 107.3. Muchas gracias. Con este espacio musical nos retiramos.